Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Aprended a tomar contacto con vuestro ser profundo y aprended a desembarazaros de cualquier miedo. Una manera de no volver a tener miedo es saber que la muerte no existe y que todo lo que nos sucede en esta vida sirve para un fin positivo. Elizabeth Kubler-Ross. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy, de nuevo con ustedes, en esta entrega de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, los acompañaremos en la dirección Silvia Elena Valencia, Madrid, y en la asistencia técnica John Jairo Toro Casas. Sean ustedes muy bienvenidos. Tendremos un tema muy importante, de vital interés, para ustedes a lo mejor un poco peculiar. Se trata de gemomusicoterapia y sanación pránica para el paciente terminal. Contaremos en este programa con la presencia del doctor José Hernán López Toro. El doctor José Hernán López es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, residente del Instituto Pasteur en París, virólogo de la Facultad de Medicina en el Valle y en el Centro de Enfermedades Comunicables en Atlanta, Estados Unidos. Y es además pionero de la medicina bioenergética en Antioquia. Doctor José Hernán, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación al programa. Y bueno, empecemos a precisarle a nuestros oyentes en qué forma las gemas y la música, según su experiencia práctica de tantos años, actúan para aliviar el sufrimiento de los enfermos en fase terminal. De un lado, las gemas son capaces de emitir energías que ayudan a equilibrar determinados centros del cuerpo humano, del cuerpo sutil humano, o sea, de la energía que nos rodea. Hay gemas como la esmeralda, que puede ser inclusive una esmeralda en bruto, no costosa, que colocada en determinados sitios, como el sitio donde se une el esternón con el cuello, o también en una región de la muñeca por la parte delantera hacia la arteria cubital, y también en la región de la mitad inferior de la concha izquierda, en la oreja. Son sitios donde la esmeralda trabaja equilibrando, y también los lapislázulis, que actúan equilibrando en la región de la línea media anterior del cuerpo, entre el comienzo del esternón y la línea que pasa por ambas tetillas. El lapislázuli está reputado desde hace muchos siglos como una gema capaz de limpiar traumas subconscientes, y desde luego hay otras gemas que pueden ayudar como para dar ánimo, para ayudar a las personas que tienen una gran pena moral, como es el amatista, que se colocaría un través de dedo por encima de la línea que une la arcada de la ceja en su parte más alta, llegar a la línea media y subir un través de dedo. Ese punto es el sistema límbico y allí ella ejerce una acción muy tranquilizante, o también se puede colocar también en la región donde comienza el esternón, lo que llamamos en la fosita supraesternal. Eso en cuanto a las gemas, las cuales también se pueden administrar en gotas, las tinturas madres, especialmente la de amatista, por su efecto ya referido, y también, por ejemplo, el ónix o gemas negras como la turmalina negra o el cuarzo ahumado oscuro, que tiene la capacidad de permitir que entre luz en una zona donde aparentemente no hay sino tinieblas. Qué interesante. O sea que suministradas en una dosis apropiada ayudan en el momento de la muerte, doctor José Hernández. Y en las semanas previas. Para ir alineando la energía, podríamos decir. Exactamente, sí. E ir haciendo una transición armónica, serena y en paz. Exactamente. Inclusive hay otras gemas como la malaquita, que administrada ya en dinamizaciones altas homeopáticas, la 50.000 centesimal, favorecen que la persona, si es que puede tener una recuperación, la haga, o si no, que se acelere su tránsito al más allá sin tanto sufrimiento físico. Qué interesante. Doctor José Hernán, y ya hablando a nivel de la música, ¿cuáles serían las melodías más apropiadas para el momento de la muerte? Para el momento mismo de la muerte, la canción reina es el Ave María, especialmente en la versión de Bach Gounod, aunque también se puede utilizar la versión de Schubert. Esta melodía tiene un efecto purificador y, por su característica melódica y armónica, favorece el desprendimiento de la persona que se tiene que ir, y también para este momento son aconsejables otras melodías, como por ejemplo el Ave Verum Corpus de Mozart, y también melodías como el Om, o melodías a donde las sílabas amén estén muy presentes, puesto que tienen un efecto calmante, productor de ondas alfa y conectadoras, por tanto, de la mente consciente con la mente profunda. Qué bien. Yo recuerdo, respecto a lo que usted está diciendo, por ejemplo, el Om, que se dice en el libro tibetano de la vida y de la muerte de Sogyal Rinpoche, que se los hemos recomendado a los oyentes en otros programas, hay un mantra que es el Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, y el Om Amideva Ri. ¿Usted cree que realmente ayudan y por qué? Sí, estas fórmulas ayudan más allá de la comprensión intelectual, porque su efecto está basado también en el equilibrio de convertidores de energía que son sensibles por resonancia a esas vibraciones. Por ejemplo, el Om, simplemente pronunciando de esta manera: Aum. Como un motor cósmico. Ese es muy tranquilizante y está comprobado que aumenta la producción de ondas cerebrales de ritmo alfa, o sea, nos tranquiliza. Y hay otro mantra muy poderoso que se llama el Gayatri Mantra, que preconiza mucho Satya Sai Baba, el gran santo del sur de la India, que es poco más o menos Om. Y con otras variaciones que propiamente hacen que este mantra, el Gayatri Mantra, sea especial para cuando hay que afrontar situaciones muy difíciles o se está conmocionado por la muerte violenta o trágica de seres queridos. Qué bien, o sea que el Gayatri Mantra, doctor José Hernán, lo deben de aplicar los familiares y los allegados. Puede ser muy conveniente. Ajá. Sí. Bien. Bueno, ¿y cómo surgió este método tan interesante y desde cuándo usted lo está aplicando, doctor José Hernán? Pues la aplicación de melodías a la hora de la muerte, yo la aplico desde aproximadamente 1978, a raíz de la visita que hizo a Medellín Brian Thompson, un psiquiatra australiano llamado Swami Vivekananda, perteneciente a la orden de el maestro Satyananda. Él enseñó, y yo era el traductor, que el Ave María era muy importante a la hora de la muerte, y yo diseñé rápidamente para los pacientes de confianza un cassette que incluía esta pieza juntamente con otras, como las ya mencionadas, y con ellas, por ejemplo, ayudé a mi madre en el momento en que salió de este mundo, en febrero del año 79, y luego ya especialmente a partir de 1989-90, entonces ya diseñé un más completo programa de música y lo he empleado con éxito. Inclusive el año pasado, a mitad de año, en Cali, grabé unas 5 canciones seleccionadas que, al ser colocadas a personas que habían padecido un proceso demorado para poder dejar este mundo, les ha servido enormemente, y en el transcurso de pocos días han podido hacer su tránsito al más allá sin mayores problemas, eso sí, acompañado en varios de ellos de lo que se denomina sanación pránica. Muy bien, más adelante vamos a compartir con el doctor José Hernán López qué es la sanación pránica. Les queremos también contar a los oyentes que los temas musicales que vamos a escuchar en los intervalos acostumbrados musicales son especialmente escogidos por el doctor José Hernán para ayudar a buen morir. Entonces vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar el Ave María de Gounod. Thank you. estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro tema de hoy, gemomusicoterapia y sanación pránica en pacientes terminales, con nuestro invitado especial, el doctor José Hernán López Toro. El doctor José Hernán nos estaba compartiendo ahora que existe un mantra muy especial que se llama el Gayatri Mantra y que ayuda a las familias y seres queridos que han tenido muertes traumáticas, trágicas, y al mismo paciente. Entonces el doctor nos lo va a compartir, cantado y tocado por él. Excelente. Bueno, doctor, volviendo a nuestro tema, ¿usted lo ha aplicado, estos métodos de sanación en pacientes terminales, porque podamos considerar la muerte como una sanación también en otras ciudades? Sí, en la ciudad de Cali fue donde, como dije hace un ratito, grabé el cassette con unas 5 canciones a fines de junio del año pasado, y luego allá lo han utilizado la doctora Sandra Cortés de Barrera y su grupo de sanación pránica en varios pacientes, con muy buen éxito. Es la otra ciudad donde se ha hecho esto fuera de Medellín. Qué bien. Y estoy preparando un CD ya, y también también en cassettes para las personas que no pueden darse el lujo de tener equipos para CD. Muy bien, doctor. Entonces es muy importante luego saber en qué tiendas o en qué lugares se va a distribuir esta información musical para compartírselo a la comunidad, porque muchas familias se pueden beneficiar. Sí, fundamentalmente en la tienda Naturista Oru, en la calle 10, número 3614. Tú tienes el teléfono. Exacto, que el teléfono, los teléfonos son 311-5345 y 311-1052. Y a propósito, para promover también, porque es muy valioso, el doctor en este centro Naturista Horus da talleres educativos abiertos a la comunidad en general de gemomusicoterapia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Doctor, pasando a otro tema, ¿en qué consiste la sanación pránica y qué papel juega en el paciente terminal o en transición que está recibiendo música y gemas? La sanación pránica consiste en la aplicación de la energía que sale de las manos de uno o de varios operadores, ojalá tres, el uno colocado a los pies del paciente, el otro colocado en la zona del vientre y el otro colocado cerca de la frente y de la parte más alta, en la coronilla. Ellos aplican prana, es decir, energía, después de haberse frotado las manos y ser entrenados para dirigir mentalmente sus energías, y entonces hacen un equilibrio a los fluidos que emergen del cuerpo físico de la persona que está próxima a morir. Entonces esto lleva a que mientras se va tocando la música referida, entonces los chakras, como turbinas energéticas situadas por debajo del diafragma, se apagan, mientras que se incrementa la actividad de aquellas colocadas por encima del diafragma, o sea, el centro del corazón, el del cuello y el del entrecejo y el de la corona. Y finalmente ya pues se hace el desprendimiento más fácil se produce por la zona de la protuberancia occipital, el cordón de plata, que tiene unos 2.5 centímetros de diámetro y una dimensión de por lo menos unos 30 centímetros, y entonces se va produciendo un doble que está acostado en paralelo al cuerpo físico del paciente, y que finalmente, cuando se rompen cada uno de los pequeños tentáculos en que se comunica con la región occipital, entonces ya el cuerpo sutil se incorpora, y hay como una especie de inyección de energía desde el cuerpo físico hasta el cuerpo sutil, y entonces este último se va haciendo cada vez más fuerte y el cuerpo físico cada vez más débil, hasta que finalmente el cuerpo sutil se incorpora y se despide sonriente. Esto es el testimonio de un médico clarividente que cita un sacerdote muy importante de Francia que publicó un libro, Los Muertos Hablan. Interesantísimo. Doctor José Hernán, ¿estos métodos de sanación realmente dan la oportunidad de que el paciente haga su tránsito en conciencia plena? Es muy importante. Sí, puesto que no es necesario recurrir a los medicamentos opiáceos, los cuales obnubilan la conciencia del paciente en fase terminal. Esta es una de las grandes ventajas, porque al tener un refuerzo de su energía, entonces el paciente no está tan acosado por los dolores del cuerpo físico, no los experimenta con tanta intensidad, y entonces sale también más fácil de su trance. O sea, sin trauma realmente. Y bueno, ¿y cómo se dosificarían la música y los elixires de gemas, doctor José Hernán? Bueno, la música se puede colocar unas 4 veces en el día durante aproximadamente 10 minutos cada vez, unas 3 o 4 veces en el día, y en cuanto a las gemas, se dan en gotas, unas 4 gotas 4 veces al día, pero si la persona tiene más de 65 años puede ser apenas por la mañana y por la noche, o sea, cuando se despierta y ya cuando definitivamente va a entrar en sueño, y las otras 2 veces después del baño y al anochecer. ¿Y por qué, doctor, varía la dosificación en personas mayores de 65 años? Porque vuelven a ser como los niños, de los niños menores de 2 años, entonces energéticamente no necesitan tanta estimulación, son más sensibles en sus vehículos sutiles, aunque su cuerpo físico esté pues más deteriorado. Que lo uno conlleva lo otro, se deteriora el cuerpo físico, pero los vehículos sutiles se incrementan en poder. Ah, qué interesante. ¿Por qué no le aclaramos un poco, doctor José Hernán, a los oyentes que a lo mejor no están familiarizados con el término cuerpos sutiles? Bueno, existen envolturas, así como uno tiene en una fruta una semilla y tiene un aro, y tiene un aro que generalmente es de una pulpa agradable, y después tiene una cáscara, o el huevo tiene su yema, tiene su clara y tiene su cáscara. Así los seres humanos tenemos una envoltura parecida a un huevo, que está compuesta por, en su interior, por sustancias fluidas, bioplasma, y de esas vamos a distinguir la que está más cerquita al cuerpo físico, que es como una sudadera, es el cuerpo etérico, y gobierna la vitalidad. Tiene más o menos de 2.5 a 7 centímetros de amplio según la vitalidad de la persona. Luego viene otra envoltura, que es el cuerpo emocional, que está más o menos a una distancia de 1/4. Después viene de media cuarta. Luego el cuerpo mental a una distancia de una cuarta, y luego el cuerpo causal o de ideas puras a una distancia de dos cuartas. Entonces, en esas envolturas hay especies de flores o turbinas giratorias con pétalos, que son los chakras, y una está empotrada en su tallo en la del cuerpo inmediatamente por debajo de este. Entonces todas giran y hacen el efecto como de una centrífuga que chupa energía del cosmos hacia el cuerpo, pero también saca energía del cuerpo hacia el ambiente. Qué interesante, doctor. Bueno, vamos a ir entonces para nuestra segunda pausa musical. Recuerden que estas piezas musicales ayudan a buen morir, y vamos a escuchar el Gloria in Excelsis Deo de Mozart. Con el tema Gemomusicoterapia y sanación pránica en pacientes terminales, con nuestro invitado especial de hoy, el doctor José Hernán López Toro. Doctor, es tan importante y tan interesante el trabajo que usted está desarrollando con el CD, que también va a salir en la versión de casete, y quisiéramos que usted nos pudiera compartir uno de los temas. Usted me comentaba que el CD y el casete va a tener, por ejemplo, Del Cielo Soy, que es un canto cósmico del maestro Yogananda, y ayuda en el buen morir. A ver si nos lo comparte. Con mucho gusto. Del cielo soy, madre, del cielo soy, del cielo soy, madre, y al cielo voy. El infinito océano del cielo, de cielo, cielo es, cielo es, cielo es, cielo es. I am the sky, mother, I am the sky. I am the sky, mother, I am the sky, dying infinite ocean of sky, my diminute drop of a sky, sky is frozen sky. Excelente. Ahí tienen entonces ustedes, queridos oyentes, una excelente motivación para adquirir esta importante producción. Bueno, y hablando ya, doctor José Hernán, concretamente de las familias, ¿qué temas musicales y qué gemas de elixires de gemas se le debe recomendar a la familia para que ellos tomen y escuchen? Bueno, es difícil hacer una prescripción universal. Estas cosas deben ser, ojalá, prescritas por un médico bioenergético o un psicólogo o una enfermera bioenergética que sea capaz de distinguir para cada persona qué ingredientes son los que se le deben de prescribir, y si es medicación a base de gemas o si es esencias florales o si son orquídeas. Pero en principio, pues con las gemas, ya les he comentado, el amatista y el cuarzo ahumado oscuro, también el citrino, el citrino amarillo y el diamante, es poderosísimo. Y hay también poderosas antidepresivas que dan luz, como por ejemplo la pirita y el cuarzo rutilado dorado, que da mucha paz. Y en las esencias florales, pues están el nogal, el castaño dulce, y en las esencias, eso como esencias de Bach, y la genciana, que es un gran antidepresivo. Y en las esencias llamadas de flores de California, pues están el epilobio y está el corazoncillo y el espino blanco. Muy bien. Doctor, usted trajo un texto muy bello que quisiéramos también compartirlo con la comunidad. Ya hace dos años, una pareja perdió su hija de 19 años, Marcela, en un accidente, y sus padres, que se llaman Olga Lucía Morales y Sergio Escalante, escribieron unos textos bellísimos que le pueden servir de consuelo a muchos padres que estén atravesando esta situación. Entonces, por favor, lo invito a que nos lo comparta. Con mucho gusto. La vida es un viaje. Marcela fue un maravilloso viaje de 20 años. El ciclo de la vida es particular para cada ser. El Señor ha reclamado a Marcela, a quien tuvimos en préstamo durante este tiempo. Sentimos que ella es luz, que ha sido llamada para desempeñar acciones más altas que escapan a nuestra comprensión. Sin embargo, desde esta existencia terrena aceptamos la voluntad de Dios y apoyamos su partida, sobrecogiéndonos al dolor lógico de tener que aceptar su cotidiana ausencia que tanto llenaba nuestras vidas y corazones. Todos quienes tuvimos la suerte de compartir su presencia recordamos su alegría reflejada en esa sonrisa inefable que nos comunicaba amor y paz. Aunque poseedora de un recio carácter, ella estudiaba derecho, siempre reflejaba la ternura en cada una de sus expresiones corporales. Hoy su presencia material ya no está, sin embargo, rendiremos un tributo a ella, construyendo nuestras memorias sobre su recuerdo, apoyados en todo lo que siempre nos ofreció. No tenemos sino imágenes de amor en cada pensamiento que dedicamos a su memoria. Todas las manifestaciones que hemos recibido de ustedes han sido puntales sobre los cuales hemos podido apoyarnos en nuestros momentos de inmenso dolor. Desde la luz, Marcela, y aquí nosotros en la tierra, les agradecemos su presencia y sus voces de aliento. Y van dos oraciones que alguien con un dolor igual compartió también con ellos. Excelente. Recordemos entonces dos conceptos muy importantes de estos padres adoloridos, y era: los seres queridos los tenemos en préstamo y somos luz, ¿no? Volviendo al tema, doctor José Hernán, ¿qué piezas musicales se recomienda para el ser querido que ya se ha marchado? Tenemos, fuera de las que hemos escuchado ahora, tenemos el Gloria, Gloria, Aleluya, Cantemos al Señor. Tenemos canciones como Ya la noche pasó, también del maestro Yogananda, estará en el CD y en el cassette. Y están piezas ya de tipo popular que reflejan muy certeramente el sentimiento de pesar. Por ejemplo, está El clavel del aire, está Ruega por nosotros, también está la canción La tierra, del grupo Equimosis, y también hay canciones como El brindis por los muertos, Barcarola, Callado viajero, que ayudan muchísimo. Además, en ciertos casos específicos hay ciertas canciones como Los dos, del trío Los Panchos, Rayito de luna, que también sirven para canalizar estos sentimientos, que no deben de ser reprimidos, sino por el contrario, es muy importante expresarlos para que haya serenidad y paz interior y consuelo. Sí, eso es muy importante. En el programa muchas veces hemos animado a los oyentes a que cuando han perdido o estén perdiendo un ser querido, lloren, ¿sí? Si es del caso, porque de lo contrario se le podría generar una enfermedad, ¿no, doctor? Por supuesto. Bueno, yo le quiero preguntar algo, doctor José Hernán, si existe alguna esencia floral o algún elixir de gema, concretamente para las familias que han perdido seres queridos en forma traumática, o sea, suicidios y asesinatos. Sí, generalmente el perfil psicológico de las familias hace que prácticamente a todos haya que darles una fórmula compuesta por tres esencias florales. Generalmente las más comunes de esas tres esencias serían el castaño dulce, la genciana y la estrella de Belén. Son una muy buena combinación, y ya en ciertos casos particulares hay que pensar en el epilobio y en el espino blanco y también en el corazoncillo, además el nogal, que es para la readaptación. Sí. Y para el paciente, si existen, allá dijimos las piezas musicales cuando se ha fallecido, ¿cierto? Y para la familia, ¿qué piezas musicales concretamente le pueden ayudar al consuelo a los familiares y allegados? Bueno, para expresar el sentimiento de dolor hay canciones de música clásica muy apropiadas, como por ejemplo está la marcha fúnebre de El Peer Gynt. Esta es una pieza muy hermosa. Está la marcha fúnebre de Chopin. Está la música fúnebre masónica de Mozart. Y está el tercer movimiento de la Sinfonía Heroica de Beethoven, donde se describe la entrada del alma en el más allá. Es también muy conmovedora. por supuesto que hay más piezas, pero estas constituyen pues un ramillete selecto. Uh-huh, importantísimo. Bueno, ¿usted cómo define, doctor José Hernán, el proceso de la muerte? Es un proceso de desprendimiento. Hay que ir al más allá con el menor número posible de preocupaciones y de equipaje. Por eso es muy importante que se le diga al ser querido que ya está en fase terminal, que uno lo deja ir, que lo quiere muchísimo, que se puede ir tranquilo porque ya otras personas van a ocupar sus responsabilidades y que él desde donde se encuentre va a prestar su auxilio y su amor continuado. En realidad es un tránsito. El proceso de la muerte es un tránsito en que hay que readaptarse a vivir únicamente con la conciencia, ya que no habrá sentidos físicos. Por eso es muy importante fortalecer nuestra conciencia diariamente con las prácticas de meditación y con las buenas acciones en provecho del prójimo, acciones desinteresadas, acciones de amor, porque es precisamente el amor lo que más necesita el ser que se va y a lo que más aprecia. Este proceso es muy importante en las tres primeras semanas después del deceso, porque se agudizan las dotes mentales del ser, percibiendo nítidamente los pensamientos y los sentimientos de sus seres queridos, y puede desplazarse a donde quiera con solo desearlo. Y entonces es precisamente un proceso en que muchas veces pasan años y años y la persona no se da cuenta de que se ha ido a otra vida. Por eso hay que estar preparados y estar dispuestos a fundirse en una luz muy grande que viene, una luz con paz y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo o del ser que represente la divinidad según el tipo de cultura a la cual uno haya pertenecido en vida. Pero es muy importante, por los testimonios de las personas que se han podido comunicar telepáticamente con sus seres queridos, que la presencia viva de un ser como nuestro Señor Jesucristo se hace manifiesta, dando ánimo, porque después de ese proceso, que es doloroso muchas veces, en realidad es lo que uno no tiene por qué temer la muerte. Es preocupante el proceso previo a la muerte, es decir, el sufrimiento, el proceso de acabamiento de las facultades físicas, pero propiamente el proceso de muerte viene a ser un proceso de liberación, como un ave que sale de la jaula triunfante y fundiéndose en un inmenso océano de luz consciente. Interesantísimo. Hay algo, doctor José Hernán, que se dice en el Tíbet específicamente, que el último pensamiento y la última emoción que se tiene en el instante de morir son claves. Sí, recordemos que nuestro Señor Jesucristo en ese momento dijo precisamente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento uno tiene que hacer una entrega a la esencia suprema, esencia a la cual va la pequeña esencia de uno, para fundirse en ese mar y en ese momento estar ampliamente animado por pensamientos de magnanimidad y de expansión. Exacto. Y una inquietud, doctor José Hernán, ¿qué sucede con los suicidas? No se puede dar una respuesta uniforme. porque la motivación que ha llevado a cometer este acto varía. Ustedes saben que, por ejemplo, por razones culturales, en Japón se hace el harakiri. La persona hunde un instrumento cortante en la línea media de su abdomen superior y se rasga con fuerza, y esto lo hace cuando ha hecho un descalabro económico y entonces está muy apesadumbrado por sus desaciertos. Entonces realmente esto ya es una cuestión cultural y de índole de una moral que nosotros no estamos acostumbrados a encarar y que no tenemos el derecho de condenar. Asimismo, tenemos que pensar en el caso del suicidio, en que predominará el aspecto de misericordia divina sobre la fe, el aspecto de justicia. Entonces, nadie sabe realmente cuánto está sufriendo una persona que en su desespero acaba con su vida porque piensa que no tiene otra salida viable. Y cuando se analiza químicamente el líquido cefalorraquídeo de los suicidas, se ha encontrado que no tiene serotonina, una sustancia que normalmente le produce a uno sueño y relajación, que se produce, por ejemplo, cuando uno toma unos traguitos de vino. También el banano la contiene. Entonces, realmente lo que los autores coinciden en señalar es que el suicida continúa en el otro mundo con desesperación, porque se da cuenta que no resolvió su problemática, que su mente sigue con pensamientos de desesperación y que normalmente entonces tienen que esperar a que les llegara la época de su muerte normal y natural, y mientras tanto viven como una especie de limbo. De manera que son casos realmente muy muy dolorosos, y para los cuales hay que confiar mucho en la misericordia divina. O sea que una recomendación de orden práctico, doctor José Hernán, para las familias que han tenido suicidas, puede ser la oración. Sí, no solamente para los que han tenido suicidas, para todos los seres que han fallecido. Lo que en las muy, muy contadas, pero privilegiadas ocasiones en las cuales se ha logrado establecer un contacto continuado, muchas veces de años, entre padres e hijos o madres e hijos, es de que la oración va directamente a golpear la mente del que está en el otro lado. La oración es poderosísima y ellos la asimilan a como cuando se enciende una vela en una habitación oscura, y cuando aparecen flores de color rosado en una habitación. ¡Qué bello! Eso nos puede dar mucha paz para este momento que hay tanta muerte, ¿no? Que realmente hay algo muy importante que usted anotaba ahora, que yo infiero, es que realmente la vida sí continúa. Sí, la vida como conciencia, porque es que el cerebro es utilizado por la mente para administrar el cuerpo, pero la sede de la conciencia no es el cerebro únicamente, aunque cuando uno administra un anestésico general uno pierde el conocimiento, eso es cierto, pero también es cierto que en muchas ocasiones los seres pueden tener conciencia conciencias muy importantes cuando el cerebro está aparentemente desconectado, como lo demuestran las investigaciones de Raymond Moody, de la vida después de la vida, y de la doctora psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, para no citar sino las más sonadas. Exacto. Doctor José Hernán, ¿cuál es desde su experiencia la canción sagrada más eficaz para el momento de la muerte? Pues indudablemente yo me quedaría con el Ave María, pero por alguna razón especial el proyectado disco compacto va a rematar con la canción Sakura Sakura, melodía popular japonesa que alaba las virtudes del cerezo en épocas de gran dificultad ambiental. Entrega sus gloriosas flores rosadas que simbolizan el amor inegoísta. Bien, y para terminar, y antes de escuchar Sakura Sakura, que nos dice el doctor José Hernán López es una melodía popular japonesa, ¿cuál es la canción profana que beneficia tanto al paciente como a la familia, doctor José Hernán? Pues yo no quiero comprometerme con una, porque es que las estructuras de carácter son muy variadas en las personas. Entonces yo diría que culturalmente y para nuestro pueblo, la melodía La Tierra. Ama la tierra en que naciste, ámala, es una y nada más. A la mujer que te parió, ámala, es una y nada más. Ama tu sangre, ama tu raza, ama tu sangre y no la riegues por ahí. Ámala, es una y nada más. Ay, ámala, es una y nada más. Excelente. Vamos entonces a escuchar el Sakura Sakura. Se expresa Tagore frente a la muerte. Yo no supe cuándo crucé el umbral de esta vida. ¿Qué poder fue aquel que me hizo aparecer ante este vasto misterio, como el capullo de una flor pequeñita en la selva inmensa de la medianoche? En la mañana, cuando miré la luz, sentí súbitamente que yo no era un extraño en este mundo, que lo inescrutable y sin forma me había cogido nuevamente entre sus brazos en la figura de mi propia madre. Así, en la muerte, también el gran misterio, hondo, inescrutable y sin forma, me aparecerá como si me hubiese sido siempre conocido. Y porque yo amo esta vida, sé que también amaré la muerte. Tal llora la criatura cuando su madre la separa del seno derecho para encontrar consuelo al instante en el seno izquierdo. Rabindranath Tagore.